se suma a la mesa el señor. El señor no, porque se enoja. El compañero Marcelo Esperanza. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, a todo el equipo de Basta de Soncera, el compañero Joe Cornejo supervisando el programa. Hey, Joe. Así es. Vino para ver si estaba saliendo todo bien. Y Dani también llegó tarde, ¿eh? Sí, por culpa de los troscos. Che. Bueno, no hagamos McCarthy. Marcelo. No. Bueno, y volvemos al tema. Marcelo, como todos sabrán, es nuestro hombre experto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenemos? Ya hablamos temprano de la UCEP. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos temas referidos a salud. Dale. Concretamente a un centro de salud, que es el Centro de Salud número 38, en Avenida Medrano 350, y también tenemos algunas cosas referidas a salud mental. Dale. Además, además de salud, bueno, cuestiones que tienen que ver con el nuevo jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Busaco. No voy a hablar de UCEP, simplemente decir que fue transferida, como se sabe, a la órbita de desarrollo social, pero como dijo el diputado electo por la ciudad, el legislador Francisco Tito Nena, no hay que quedarse quietos porque el macrismo tiene a los sectores populares entre ceja y ceja, ¿no? Esto lo dijo un comunicado del Encuentro para la Victoria, haciendo alusión a que, más allá de la disolución de la UCEP, el dispositivo represivo sigue intacto, no está Delfino Palacios, ya hay tres jefes, no comenzó la Policía Metropolitana y ya hay tres jefes. Primero fue Palacios, después fue Chamorro, ahora es Busaco. Chamorro queda en segundo lugar. Y vamos a ver un poco quién es este señor, este licenciado doctor Eugenio Busaco, ¿no? A qué intereses representa. Empezamos con salud, entonces. El jueves pasado se hizo un acto en asamblea en Medrano 350, en CESAC número 38. ¿Por qué? Bueno, porque hay fuertes rumores prácticamente confirmados de que hay intención en ese edificio, que en un momento fue sanatorio El Buen Samaritano, fue propiedad del doctor Lombardo, un secuaz de la Rúa, hizo un negociado, lo quebró, lo recompraron, lo volvieron a abrir. Bueno, finalmente lo quebraron, los trabajadores del lugar se hicieron cargo, formaron una cooperativa, fueron las primeras empresas recuperadas y además la primera empresa recuperada en el ámbito de la salud, ¿no? El Buen Samaritano, es un dato para tener en cuenta. Esto con el tiempo se convierte en un centro de salud, o sea, los trabajadores piden la expropiación, se la expropia por la ley 1220, y el destino que se le va a dar a ese CESAC, que es Centro de Salud y Acción Comunitaria, esto significa CESAC, es todo lo que tiene que ver con salud y con la promoción humana, ¿no? Y social. Ahora bien, hay intenciones de este gobierno muy muy fuerte, o si es que no está decidido, de mudar en los pisos. La planta baja está, funcionando, no plenamente, pero está funcionando, tiene una capacidad enorme este lugar, tiene una planta baja y son cuatro niveles, ¿no? Planta baja y tres pisos, y en los tres pisos, primero, segundo y tercer piso, habría la intención de llevar a Ministerio de Seguridad, aparte del Ministerio de Seguridad, Policía Metropolitana. Claro. Con lo cual desvirtuarían el objetivo para el cual fue creado, que es brindar atención primaria de la salud y brindar, servicios no solo de salud, sino también que tienen que ver con la promoción social, con el desarrollo social. Es decir, atender a los sectores más necesitados o carecientes de la ciudad de Buenos Aires, que los hay en todos los barrios, no hay que ir solamente al sur, sí, principalmente, pero no solamente en el sur, en Belgrano. En verano en Almagro hay bolsones de pobreza, así como en el Abasto y en otros barrios de la ciudad, de Rivadavia para el río. La gente, los vecinos organizados que acompañan el funcionamiento del CESAC, la Comisión de Vecinos por la Salud Pública realizó una concentración, la participó la Asamblea Popular de Plaza Almagro, la agrupación Pacurondo estuvo presente, compañeros de la Cámpora, compañeros del Peronismo Independiente, compañeros del Partido Comunista, del Partido Obrero, de Proyecto Sur, bueno, e incluso estuvo el defensor, uno de los defensores adjuntos del pueblo, no recuerdo el nombre, pero bueno, es uno de los hombres que trabaja con la doctora Alicia Pierini, que tiene una relevante, importante trayectoria en esto de defender los intereses del pueblo y ahí de la ciudad. ¿Convocaron para un actito para el día? ¿Cuándo era? Convocaron para un acto importante, o por lo menos relevante, para el día 19. El día 19, el jueves. El jueves. Que viene. Que viene, donde van a estar legisladores, gente de INADI, gente de distintas organizaciones sociales, ¿no? ¿Recordás a qué hora era? El horario es, si mal no recuerdo, es a las 18:30. Excelente. 18:30, Medrano 350, CESAC 38, ya han cerrado hace poco otro CESAC, que es el número 3, que está ubicado en el barrio Sabio, conocido como Lugano 1 y 2, hacía mucho tiempo que estaba. Lo habían remodelado, lo han cerrado, diciendo que bueno, ya ahí cerca hay un centro de salud, esto que quieren aparecer como un hospital y en realidad es un son consultorios externos, el famoso hospitalito de Lugano, que lo quieren aparecer como tal, y en realidad son consultorios externos, porque hay un montón de especialidades que no están funcionando, el edificio todavía no está completamente equipado, y tenemos, digamos, por supuesto, la información de los vecinos de que las prestaciones que brindan son aún deficientes, ¿no? En cuanto a salud mental, fue interpelado el actual director adjunto de salud mental, a cargo de la dirección de salud mental, el doctor Gregorio Alcaín, y te digo que fue una vergüenza, porque no supo responder por qué, corrieron de su cargo al director del Hospital Moyano y al director del Centro de Salud Mental Ameguino, el licenciado Rubén Slipal. Fue vergonzoso, a tal punto que muchos de los legisladores, incluso del macrismo, se crisparon, se han crispado y se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque no pudo responder todas las preguntas que le hicieron. A todo esto, bueno, la gente del centro, los compañeros, los trabajadores del Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino, están en plena movilización. Y a esto se le suma que echaron a dos profesionales del Hospital Borda por escribir un artículo. Hoy está de página 12. Yo esta información la tengo hace algunos días. La cosa es así, el número 57 de la revista Topía, que se dedica a psicoanálisis y psicología en general, aparece un artículo que se titula La admisión en un manicomio. Crónicas delirantes, de Verónica Holman y Juan Pedro Iribarne. Un adelanto de este libro, fue de este artículo, lo hizo Página 12, Página 12 el jueves 29. Entonces, ahí dicen que, cuentan, digamos, sin eufemismo, cómo se ejerce el disciplinamiento en el servicio de admisión del Hospital Borda. Bueno, esto le valió que la doctora Lucía Quiroga, que la jefa del servicio y que fue directora de salud mental durante esta gestión, los llamara a los licenciados Holman y Pedro Herrera para decirle que se vaya directamente, ¿no? Los convocó a una reunión, ahí estaba también el doctor Jorge María Martínez Ferretti, que es miembro de la Asociación de Médicos Municipales, que en carácter de testigo lo convocaron, y avaló, digamos, lo actuado, digamos, por esta señora Lucía Quiroga, en el sentido de que los invitó a que retiren sus pertenencias y se vayan ya. Y además dijo que a los demás miembros del servicio, que digamos, que tengan las mismas concepciones que estos profesionales, que también que no pierdan un minuto más el tiempo y que si comparten estas concepciones, que se vayan, ¿no? Acerca de la salud mental. O sea, los que piensen como ellos, retírense, les dijo, ¿no? Por supuesto que, digamos, esto es una arbitrariedad, una de las tantas arbitrariedades que se vienen cometiendo en salud mental. Y lo más triste es que algunos médicos, miembros de la Asociación de Médicos Municipales, están avalando esto. Hay una ley de salud mental, que es la 448, donde establece las pautas de cómo deben, digamos, cómo se debe, con qué principios inspiradores, moldean o delinean, la atención de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Por eso se ha formado un colectivo, que es el colectivo 448, que está, por supuesto, a favor de la aplicación, a rajatabla de la ley 448 de salud mental, y cuya dirección es colectivo448@hotmail.com. Si alguien quiere, psicólogo, trabaje o no en el gobierno de la ciudad, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, médico, militantes sociales, quieren adherirse a esta movida, tienen que escribir al colectivo 448... 448 con números. Con números, sí, 448, colectivo448@hotmail.com. Bueno, otro frente ya estaba abierto. Lo que hacer es, seguir avanzando sobre la salud mental. Según los profesionales de la salud del Centro Arturo Ameghino, la política de Macri tiende al desmantelamiento de todo lo que sea efectores de salud mental. Sí, de la ciudad en general. Claro, no solamente de la salud, de la salud en general, sino también de la salud mental. Volviendo al tema de la seguridad, salimos de seguridad, del salud para hablar de seguridad. Vamos a decir quién es el señor Bursaco, Eugenio Bursaco. Este señor estuvo en un momento cercano a Macri cuando Macri elige a Guillermo Montenegro como ministro de Justicia. Se aleja, se acerca a Francisco de Narváez. Entre Montenegro y Eugenio Bursaco hay una animosidad bastante ostensible. Y vuelve ahora de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. Hay una versión muy fuerte de que Eugenio Bursaco fue asesor de Sobilla, es cierto, pero no fue asesor en la época de la muerte, del asesinato del... Él fue asesor de Sobich entre el 2003 y hasta finales de 2005. La muerte de Fuente Alba se produce en el 2007. O sea que no se lo puede, vincular directamente a Eugenio Bursaco con ese asesinato, ¿no? Han salido voces a decir a hablar de esta vinculación. Es cierto que está vinculado Sobich, como está toda, la derecha argentina, Macri, Sobich. Bueno, él ha sido un poco el nexo entre Sobich y Macri, hablo de Eugenio Bursaco. Pero de ahí acusarlo de que él tuvo que ver con el asesinato, son 2 años más tarde que se produce de la salida de él como asesor del gobierno de Sobich. El asesinato de Fuente Alba ocurre en el 2007. Él tiene formación universitaria, es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, de ahí su cercanía con Monseñor Bergoglio, que sabemos que es jesuita, y tiene un máster en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Tiene 2 libros publicados, Rehenes de la Violencia y Mano Justa, donde aparentemente se sitúa en una postura que no es ni la de los garantistas ni la de mano dura, pero que en los hechos, según Pablo Gellier del Centro de Estudios Legales y Sociales, se acerca más a la primera que a la segunda, o sea, a la mano dura que al garantismo. No obstante, muchos sectores progresistas consideran un avance que sea un civil, y sin, más que su ideología, por supuesto, de derecha, pero un civil el que encabece la policía metropolitana. Lo ven como un avance, otros no, otros, genera muchos resquemores. Fue funcionario en la época de cuando el señor Cinco, el jefe de la CIDE, era de Santibáñez, formó parte de la CIDE. Y hablando de la CIDE, te comento que en el gobierno porteño actualmente hay unos cuantos agentes de la CIDE, aparte de los 40 que pasaron, las 40 plumas, como se lo llama en la jerga, pasaron de la policía, aparentemente son, pasaron de la policía federal a la policía metropolitana. Por eso el juez Ollarvide está investigando, porque parece que son más de 20. Él pidió por 20, pero parece que son 40 los que de inteligencia de la Policía Federal pasaron a la Policía Metropolitana. Pero te voy a decir quiénes son de la CIDE que no pasaron por la Policía Federal y que están trabajando en el gobierno de la ciudad. Están Mario Viña, Rodrigo Bononi, Luis Estarza, Lucio Estarza, Federico Tornazo, Félix Isla Rodríguez, que es el jefe de seguridad del Teatro Colón. Hay dos agentes vinculados a Miguel Ángel Toma, Raúl Rosa y Alejandro Colombo. Un ex agente cesanteado por inventar pagos a confidentes imaginarios, Víctor Ruiz. Dos agentes que participaron con Galeano y Palacios en el encubrimiento del caso Amia, Jorge Matute y Vito Occhionero. Y un traficante de datos de dudosa veracidad para fines periodísticos, como es Walter Buceta, ¿no? Esta gente, bueno, formó parte de la CIDE. Esto tenemos que agregar, además de los que pasaron de la policía, estos claro, son ex-CIDE, además de los que pasaron de la Policía Federal, ¿no? También están María Graciela y Soledad Ontiveros, hijas de Adalberto Ontivero, que es el secretario del comisario Osvaldo Chamorro. Ellos funcionan en el sector de inteligencia. Y bueno, toda gente linda, ¿no? Toda buena gente, sí. Un ensayo lo de Macri en la ciudad, es un ensayo. Es un ensayo, ¿no? Sí. Están practicando para la toma del poder. Exactamente. Para cerrar con el espacio de hoy dedicado al tema, las cuestiones de la ciudad, digamos que Bursaco también asesoró al ingeniero, al falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, a la comisión directiva de River Plate y hasta un senador estadounidense del partido republicano. Dios los cría y el viento los amontona. Así que bueno, hay que seguir, en guardia, como dijo Francisco Tito Nena, en alerta, movilizados y, movilizados y atentos, sí, ¿no? Claro. A lo que pueda llegar a pasar. Como siempre, un placer, compañero Marcelo Esperanza. Gracias.